Radio San Vicente, 95.2. Martes, 10 de abril de 2012, quinta temporada, programa número 140. En Radio San Vicente, El Cinturón de Orión. Tu cita con la ciencia, con Manuel Rodríguez. Buenas tardes, amigos. Una hermosa tarde de primavera, al menos aquí en San Vicente, cuando empiezan ya las fiestas locales. Cualquiera lo diría, hace muy poquitas horas prácticamente disfrutando todavía de las procesiones de Semana Santa, pues no, aquí todavía continúa la fiesta y, bueno, por lo que me dicen, lo que está por venir. Bueno, y es que la naturaleza del español es la de disfrutar y divertirse. Y bueno, desde Radio San Vicente y desde el programa de divulgación de la ciencia, pues no tratamos de ser menos y añadimos nuestro granito de arena por, bueno, pasar una hora hablando de ciencia, de astronomía, pero bueno, sin que resulte aburrido, más que nada porque no son horas. Bueno, pues vamos a ir arrancando con este Cinturón de Orión, que como sabéis, desde mayo de 2008 estamos aquí, dándoles lo mejor de nosotros para entretenerles. Pues un equipo de universitarios españoles está construyendo un submarino original, auténtico, único, que competirá en un prestigioso concurso internacional llamado RoboSub. Se trata de un aparato bautizado como Isaac Peral y Caballero, que incorpora tecnología nunca vista en este certamen, como decimos, internacional. Y es que son más de 100 de las mejores universidades de todo el mundo que se darán cita en Estados Unidos en el mes de julio con el fin de exhibir sus mejores galas. Bueno, pues un equipo multidisciplinar prácticamente, una gran variedad de universitarios españoles, tanto de universidades públicas como privadas, quieren participar y, bueno, hoy hablaremos con dos de ellos, con Julio Guillén y Gabriel Guerrero, y, bueno, a ver qué nos cuentan de este submarino Made in Spain. Eso será en el tiempo del plato fuerte del programa, en el tiempo central, dentro de aproximadamente unos 15-20 minutos. Antes, con Loli Otero, pues repasaremos, como todas las semanas, las efemérides históricas de la ciencia, aquellos momentos de la historia de la humanidad que por cuestiones científicas a veces son efemérides natalicios o fallecimientos, bueno, pues siempre conviene recordar y tener en la memoria. Bueno, pues eso será en el tiempo de efemérides de la historia de la ciencia con Loli Otero. Posteriormente, con Javier Armentia, como sabéis, astrofísico, director del planetario de Pamplona, el PAN Planetario, queremos ofreceros, o bueno, más que ofreceros, queremos proponeros un juego que además servirá para contribuir a un encuentro de divulgación de la ciencia que tendrá lugar en Madrid el 24 de abril, que consistirá en que nos deis ejemplos de una mala comunicación de la ciencia que hayáis podido encontrar en la red. Sabemos que sois muchos los aficionados a la ciencia que nos seguís tanto desde San Vicente como desde muchísimas otras partes del mundo, principalmente gracias a las nuevas tecnologías, gracias a Internet. Y bueno, queremos que también os involucréis un poco en el programa, que participéis y que le echéis una mano a Javier para esa ponencia que tendrá, que celebrará, como os digo, el día 24 en Madrid. Y nada, pues eso, a ver qué hay de mala comunicación en Internet, a ver qué encontramos. Hay tiempo todavía. (Risa) Bueno, eso será con Javier Armentia, estas jornadas Ciencia en Redes, organizadas por la Asociación Española de Comunicación de la Ciencia. Y Ángel Gómez, esta semana no puede atendernos telefónicamente. En todo caso, yo tengo aquí el número de la revista Astronomía del mes de abril y no tengo ningún inconveniente en haceros un pequeño resumen. Será más breve que el que suele hacernos el padre de la criatura, Ángel Gómez. Pero bueno, hablaremos un poco de qué nos trae la revista Astronomía en este número de abril. Y en la recta final del programa, pues hablaremos con Juan José Muñoz, como sabéis, nuestro astrónomo de cabecera, con quien haremos un repaso al cielo que nos espera para los próximos meses de primavera. Y bueno, a ver si hay alguna efeméride astronómica, como siempre, mirando hacia el cielo, que sea digna de mención. ¿En qué fase está la Luna? ¿Qué planetas podemos observar estos días? Si hay alguna previsión de alguna lluvia de estrellas, que siempre son bonitas de disfrutar, y más ahora que ya empieza a llegar el buen tiempo. Y bueno, no sé, a ver qué se cuece allá arriba en el firmamento con Juan José Muñoz. En la sala de máquinas, con la pala y el carbón, Héctor Jiménez. En lo alto del palo mayor, ojo a visor, catalejo en mano, desde las Islas Afortunadas, Julián Barreno. Y al timón de la nave, llueva, truene, haga frío o calor, quien les habla de todo corazón, vuestro amigo Manuel Rodríguez de Viguri. Nos abrochamos el cinturón de Orión y despegamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, que ya no noches, porque los días parece que se van estirando. Repasamos, si te parece, juntos las efemérides de la ciencia, comenzando por este mismo día, un 10 de abril, pero en el de 1954, cuando fallece Auguste Lumière, quien junto a su hermano inventó el primer cinematógrafo. En cuanto al 11 de abril, en 1875 falleció Heinrich Schwabe, descubridor del ciclo de 11 años que parecen seguir las manchas solares. Y en 1970, un 11 de abril, se lanza el Apolo 13. A causa de un grave accidente, sus tripulantes vivieron una angustiosa odisea en el espacio que tuvo un final feliz gracias a la capacidad de improvisación tecnológica tanto de ellos como de los especialistas en tierra. La aventura ha sido llevada al cine. ...12 de abril, en 1884 nace el bioquímico Otto Meyerhoff... ...premio Nobel en 1922... ...y también un 12 de abril en 1961... ...por primera vez en la historia de la humanidad... ...un ser humano viajó al espacio... ...la hazaña la protagonizó el cosmonauta ruso Yuri Gagarin... ...a bordo de la nave Vostok 1... ...13 de abril... ...en 1960 se situó en órbita a la Tierra... ...el primer satélite de navegación... ...y en 1977 el acelerador de partículas CGS Booster 2... ...aceleró sus primeros protones... ...14 de abril... ...en 1629 nació el astrónomo holandés Christian Huygens... ...conocido sobre todo por su estudio pionero... ...de los anillos de Saturno... ...y en 1981 la nave Columbia... ...el primer vehículo espacial reutilizable... ...completó con éxito su vuelo inaugural... ...15 de abril... ...en 1707 nace el famoso matemático Leonhard Euler... Y en 1754 falleció el matemático italiano Jacopo Francesco Riccati, célebre entre otras cosas por sus estudios de hidráulica y la aplicación práctica de estos a la construcción de diques en Venecia, su ciudad natal. También en 1968, un 15 de abril, se presenta públicamente el primer televisor Trinitron. Y nuestra última parada la realizamos en el 16 de abril. Concretamente en el de 1682 nace el matemático y astrónomo John Halley, quien entre otras cosas realizó importantes aportaciones a la evolución del telescopio. También un 16 de abril, pero en 1756, falleció el astrónomo Jacques Cassini, que pasó a la historia por sus estudios cartográficos y sus investigaciones sobre los planetas del Sistema Solar. Y hemos repasado la semana entera. El próximo martes, y con motivo de nuestras fiestas patronales y de moros y cristianos, no tendremos una cita, así que hasta dentro de 15 días. Buenas noches. Javier. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Noches por la inercia, pero que va, si es perfectamente de tarde. O sea. Tarde, además, no sé, ahí en Pamplona, pero aquí muy buena tarde. Sí, bueno, la verdad es que va mejorando, ya sabes, en cuanto hemos vuelto todos al trabajo, el tiempo se pone estupendo. Es que una Semana Santa sin lluvia y lágrimas. Fíjate, es una de las cosas que comentaba realmente todo el mundo. Dices, no nos podemos sustraer a las noticias que se repiten de la lluvia, el mal tiempo. O sea, hablamos de la lluvia como mal tiempo. Y dices, bueno, en un país como el nuestro, desde luego la lluvia, y más en primavera, que es cuando tiene que caer, pues es algo no solamente esperable y lógico, sino benéfico. O sea, que está muy bien que llueva y que haga fresquito y que siga mucho tiempo, no sea que luego nos privaticen todo el agua y nos hagan pagarnos por ella. Aprovechando de que es escasa, ya sabes, como lo de la gasolina. Pero en cualquier caso, yo venía hoy a hacer mi diatriba sobre otra cosa. Fíjate, me ha gustado muchísimo porque hoy te he pillado así en un renuncio. Sí. Yo tengo, sí, vamos, sí, a comunicar, sí, a los oyentes. No lo digas, no lo digas. Que Manuel es una de las personas normalmente mejor informadas del planeta. No. Sí, a mí siempre me ha dicho, oye, ¿has oído esto? Y claro, yo rápidamente tengo que ir a internet y descubrirlo. Pero hoy le he pillado yo. Claro, es cierto que cuando hablas de un telescopio, dice que es el SCA, ¿no? SCA, pues uno se pone, se acuerda de los... Sí. Hoy te iba a hacer la broma, pero me la he guardado. Chiquitán y todas estas cosas y Madness y toda esta gente. ¿No? Y, no, pues no, el SCA es el Square Kilometer o Kilometer, como digan los ingleses, que lo ignoro, array, ¿no? Es decir, una pedazo de estructura enorme de radiotelescopios, de la cual luego, pues sí, Manuel, como muchos otros, habíamos oído hablar, pero que estaba un poco, está estos días en plena decisión, ¿no? Todavía no se sabe dónde se va a instalar, el consorcio se ha ido creando en los últimos años, finalmente ya en diciembre, pues además con la incorporación de un montón de países, europeos, americanos, asiáticos, de todos lados, porque está Australia, está China también. Nuestro país está a través de la colaboración de científicos punteros y de proyectos de investigación, pero no está, o no se sabe si se va a retratar finalmente con el tema del dinero. Lo cierto es que uno de los promotores de esta gran idea es un europarlamentario, es el Parlamento Europeo. Incluye este tipo de gran estructura para la ciencia, ¿no? Lo que pasa es que teniendo en cuenta cómo estamos viendo reflejados los recortes en la investigación y en la participación precisamente española en estos proyectos internacionales, pues lo tenemos un poco más crudo. La idea es muy buena. Todos tenemos esa imagen de la VLA, del VLA, ¿no? De la gran distribución de Nuevo México, de esos grandes telescopios, en esa distribución en Y, que además se pueden mover uno con respecto al otro, de forma que las observaciones se pueden combinar y hacer interferometría entre unas y otras y conseguir unas resoluciones impresionantes, ¿no? Poniendo en contacto los análisis con radiotelescopios de muchos de diferentes puntos, pues se consiguió ya en los años 80 crear eso que se llamaba la interferometría de muy larga base, la VLBI, que usa la posibilidad de de conectar esto. Y bueno, todos hemos vivido y estamos viviendo el lanzamiento ya de ese gran telescopio, radiotelescopio, que es el ALMA en Atacama, uh-huh. en que trabaja en ondas milimétricas, y que también es una gran distribución de decenas de antenas, cuya además formación puede alterarse geométricamente, de forma que de forma efectiva pues se consigue tener una especie de gran ojo, gran radiotelescopio de un tamaño descomunal. Este es ir casi un poco más allá, se habla nada menos de antenas pequeñitas, lo que son antenas de radiotelescopio, son de 15 metros de diámetro, por lo tanto muy ligeras, perfectamente movibles, que formarían una especie de galaxia espiral a lo largo, pues se habla de unas 3.000, cuando esté instalado del todo, a lo largo de un punto que no se sabe todavía, será que se quiere poner en el hemisferio sur, y desde luego puede ser en Sudáfrica o puede ser en Australia, ¿no? Uh-huh. Son los dos lugares, y precisamente estos días se está tomando la decisión, por el momento se ha pospuesto, pero bueno, están ahí todos los socios con muchas ganas de hacerlo. Va a ser una observación en ondas centimétricas, es decir, de más baja energía en ondas de radio. En cualquier caso, por comparar con el VLA, que no es que lo conozcamos todos, pero lo hemos visto en las películas y estas cosas, pues estamos hablando de una resolución angular que se puede conseguir pues en cerca de 100 veces mayores, además en estas longitudes de onda, que son muy interesantes para observar pues procesos formativos, por ejemplo, en torno en zonas de formación estelar, procesos formativos de galaxias, objetos muy lejanos, también hacer mapeados del gas y ver todos los efectos de materia oscura. Es decir, como pasa con cualquier instrumento de estos, pues tenemos una enorme capacidad de observación que en cualquier caso pues no deja de ser apasionante, ¿no? No sé si son los tiempos para ponerse a pensar en cosas así, en esto del SCAT, pero bueno. Pero a mí me encanta pensar que hay gente que todavía, más allá de penarse por el dinero poco dinero que tenemos, pues podemos tirar hacia adelante, ¿no? Aparte que una iniciativa que yo creo que está consiguiendo que se empiece a hablar de ella, fíjate, yo las primeras imágenes, el primer lanzamiento previo, bueno, ya tras un proyecto bastante sólido, lo hicieron además también con el año de la astronomía, como diciendo, oye, estamos ya pensando de la misma forma que esos grandes telescopios que están ya pensándose en el óptico, que llegan pues eso, a los 40 metros del ELT o que pueden llegar a los 100 metros para el año 2020-2030, podían pasar de los 100 metros de diámetro efectivo, pues estamos aquí hablando también de antenas que pueden tener un diámetro, una superficie, en este caso efectiva, equivalente a un kilómetro cuadrado. Fíjate qué uh-huh. pedazo de radiotelescopio, ¿no? La enorme capacidad de poder detectar señales muy tenues y además tener una resolución, debido a ese gran tamaño, una muy buena resolución espacial en objetos que puede ser pues el interior de zonas activas de regiones en el centro de las galaxias, etcétera, ¿no? Es un proyecto caro y es estupendo que vaya bien, ¿no? Sí, sí. Estoy viendo los hitos por los que lucha este proyecto. Uh-huh. Hay uno que me llama la atención, dice cómo fueron los primeros agujeros negros y las primeras estrellas formadas, o sea que es ambicioso. Claro, sabes que esta es una de las, esa era oscura de la formación de los primeros objetos, digamos, del universo convencional que conocemos ahora. Se ha logrado avanzar muchísimo gracias a los telescopios, a los grandes telescopios, el telescopio espacial en concreto, a partir del estudio de objetos en el campo, presentes en el campo profundo del Hubble, por ejemplo, los objetos más tenues y más lejanos, algunos de ellos son galaxias muy jóvenes, ¿no?, en las cuales se están formando. A esto ha venido ayudando, por ejemplo, el uso de lentes gravitatorias o gravitacionales que permiten observar incluso objetos todavía más lejanos y más tenues, más débiles, que se pueden ver amplificados gracias a la observación a través de cúmulos de galaxias más cercanos. En los últimos tiempos, el estudio, además del análisis espectroscópico de esos objetos muy, muy lejanos, ha permitido encontrar también estrellas de metalicidad muy baja, es decir, las primeras estrellas se formaron, evidentemente, en el material que había en el universo, poco más que hidrógeno y un poquito de helio, un poquito de litio, un poquito de deuterio, lo que dio tiempo a fabricar, digamos, en el primer crisol que hubo en el universo, que fue el propio Big Bang en los tres primeros minutos, ¿no? Luego, todos los demás elementos han ido, metales, que dicen los astrofísicos, que decimos de forma bastante errónea, pero en cualquier caso, esa es la costumbre, fueron formando ya todos los demás elementos en los crisoles, en los hornos nucleares de las estrellas, pero esas estrellas de bajísima metalicidad son realmente uno de los objetivos. Lo que pasa es que gran parte de la luz de esos objetos y de esas primeras formaciones de estrellas, de esas primeras formaciones de los primeros núcleos formadores de las galaxias, eran objetos que no emitían demasiada luz. Para colmo, además, que la propia expansión del universo hace que esa luz se haya ido desplazando a energías más bajas, con lo cual el observar en ondas submilimétricas, centimétricas y así, pues, centimétricas y en el futuro pues se podrá incluso llegar a más, hasta 70 gigahercios, para que nos hagamos una idea de energías, son bajitas, pero nos permite precisamente encontrar esos objetos y ver un poco la influencia de todos los objetos que estaban allí. Fíjate, es una cosa realmente sorprendente. Ya digo que, como siempre, cuando se está empezando a poner en las primeras piedras de un telescopio, pues los proyectos son terriblemente ambiciosos y así tienen que ser, a ver qué va saliendo después. Bueno, pues buen proyecto de la Universidad de Manchester, pinta bien, habrá que darle tiempo. Sí, además yo creo que un proyecto que nace, ya tengo, pues, con una vocación de comunidad, de comunicar. Quienes estén interesados pues pueden poner la web, es ska.telescope.org, o seguirlos en Twitter, que están también y se están empezando a mover, lo cual me recuerda que, fíjate, además lo habíamos estado hablando también y se me había ido pasando para no quitarte mucho tiempo, el día 24, y a iniciativa de la Asociación Española de Comunicación Científica, en la Casa Encendida en Madrid se celebra una jornada pues de mucho interés para los que de forma profesional o de forma aficionada, pero no menos seria, todo lo contrario, trabajan o trabajamos o nos acercamos al mundo de la comunicación de la ciencia, ¿no? Y esa interacción con las redes, ¿no? La verdad es que va a ser una jornada muy divertida. Yo voy a escuchar más que a decir cosas, actúo un poco por la tarde y así, pero el programa, la verdad es que es bastante amplio, además con gente de diversos lugares, de televisión, con gente conocida, de periodistas, comunicadores, de museos, de organizaciones. Bloggers también, exactamente, de los medios digitales. Incluso va a estar, va a haber personajes que tienen su existencia en la red, y que, por ejemplo, ese Miguelón, que si no sigue alguno de los oyentes, pues busque rápidamente a Miguelón MH, es en el Museo de la Evolución Humana en Burgos. Hay un hominido que tuitea, es genial. Sí. Y va contando cosas muy muy interesantes. No sé, están experiencias pues como las de Pampa Molina de la agencia SYNC del FECID, yo creo que muy interesantes, de cómo llevar la información a la red, o iniciativas personales como las de Alex Fernández, de Alex Muereza, por ejemplo, que comentabas, un blogger y ciencia en red, o divulga meteo, ¿no? José Melviñas, este meteorólogo nuestro de la radio, pero que también hacía una vida digital, yo creo, bastante así. Buenos ejemplos y malos, y precisamente yo quería aprovechar un poco este espacio del Cinturón de Orión, porque como nuestros colaboradores y oyentes están siempre ahí atentísimos. Una de las cosas que queríamos, hay una parte de la sesión esta del día 24 de abril en Madrid que es muy divertida, que se llama 10 minutos de gloria, en donde se les vamos a dar a gente que tiene estas ideas de comunicación en red y de cómo comunicar ciencia y no morir en el intento, podríamos llamarle, pues que nos cuenten sus buenas ideas. Pero en la tarde queríamos aprender también de nuestros errores, ¿no? Por ejemplo, nosotros hicimos una campaña muy divertida a través de Twitter, hemos hecho varias veces, diciendo, bueno, a la gente que venga al planetario y diga no sé qué o alguna cosa de estas de redes sociales y así, le damos una entrada, ¿no? Y luego estamos todo el día esperando, ¿no? Esto nos pasó en el día del 50, del 50º aniversario de la llegada del primer viaje de Gagarin, ¿no? ¿Sabéis? Que dijo aquello de voy a salir, una cosa así, ese grito de allá vamos, ¿no? Y entonces se nos ocurrió a través de Twitter, Facebook y las redes sociales, decir, oye, quien venga al planetario y grite a la entrada, Poyéjali, como Gagarin. Como Gagarin, le regalamos unas entradas para ver el planetario, ¿no? Y el único que entró por ahí gritando como un idiota fui yo, ¿no? ¡Ay, Dios! Bueno, claro, con lo cual les asusté a todos y dijeron, tú tenías que ser, ya estamos. Hay que pronunciar. Dije, que es que lo he visto en Twitter y he dicho, voy a entrar gritando que para un día que me dejan. Y bueno, la verdad es que luego contamos la experiencia por Twitter y dijimos, oye, no ha venido nadie, os lo habéis perdido, ¿no? Y al día siguiente resulta que sí vinieron unos cuantos, que dijeron, oye, hoy podemos gritarlo. Pues claro. Y hoy os damos las entradas sin más por ser simpáticos. O sea que eso, que a veces, fíjate, a veces una mala experiencia pues puede ser buena, ¿no? Pero bueno, es cierto que todos estamos viendo que a veces esas estrategias de comunicación en red que tienen mucha pinta de artificial o que fallan o que de repente te metes en un berenjenal, ¿no? Lo hemos visto y hay muchos casos en política, otros que tienen mucho éxito y otros que no, pero la pregunta que yo quería hacer hoy un poco a la gente, y además así me ayudan porque queremos hablar de esto también, es si conocen, si tienen algún error. La propuesta que se ha hecho desde la Asociación Española de Comunicación Científica es muy buena, es decir, vamos a hablar de éxitos y de fracasos y sobre todo de los fracasos propios. O sea que si hay alguien que recuerde haber metido un poco la pata en las redes sociales, pues que también que nos lo cuente, ¿no? A través del Twitter, del Facebook y todas estas cosas, yo creo que puede ser una cosa divertida porque no sé, al fin y al cabo una de las cosas que tenemos más claro es que todo esto de la ciencia en red y de todos estos temas de las redes sociales te deja mucha más visibilidad, lo cual es muy lógico y muy humano, que cuando te ven más, cuando metes la pata o cuando vas con el pie cambiado, se te nota más, ¿no? Es decir, cuando no te mira nadie, pues puedes decir más tonterías. Pero aquí, como aquí, ¿no? Que hablamos y además luego están sí. Los programas, los podcasts, que la gente lo puede escuchar y tal, pues eso parece que no, pero esto queda y queda como espacio de discusión y yo creo que son temas interesantes, ¿no? Que está grabado, además. Sí, claro que está grabado y sí, afortunadamente con luz y taquígrafos que decíamos antes, pero ahora pues la red te ofrece esto y dentro de nada, que fíjate qué ganas tenemos de que esto pase, que los propios podcasts puedan ser leídos y analizados por los robots de los buscadores y puedan, o sea, que no tengas tú que empezar a poner etiquetas a cada cosa que metes en la red, sino que de la misma forma que ya empieza a hacer buscados a partir de imágenes, pues a partir de una palabra hablada pueda también encontrar gente que ha hablado de esas cosas, ¿no? Fíjate, eso sería uno de los deseos, que seguro que alguien lo convierte en algo maravilloso y que nos cobran por ello. Bueno, pues dicho queda, son 140 programas de Cinturón de Orión, hay muchísimos gazapos, conocidos, sí, y no tenemos que todo analizar un poco, y yo creo que eso sí es una cosa que nos conviene hacer a todos, sobre qué cosas vemos en las redes que nos gustan, ¿no? o que son verdaderas metidas de pata. Algunas hemos hecho nosotros y otras las haremos en el futuro, y sobre todo yo creo que también experiencias buenas, ¿no? Yo creo, hoy la propuesta que estaban haciendo unos cuantos tuiteros españoles por aquí era ponerle adjetivos a la comunicación de la ciencia como tiene que ser, ¿no? y salen cosas que hablan de factores muy humanos, ¿no? Relacionados con la emoción, con lo pertinente, con la información, con cosas que nos interesan a todos y que sobre todo nos permiten discutir y hablar del tema. Yo creo que por ahí vamos. Bueno, ¿alguna dirección de correo? Bueno, la dirección de correo, a través de la propia página de la iniciativa, que se llama ciencianredes.com, ciencianredes.com, o que nos lo tiren por Twitter, pues a Javier Armentia mismo, o el hashtag que se está moviendo estas cosas por la red en la red social, en Twitter, que es la que más se está usando en esto por el momento, es el hashtag, es decir, es que la almohadilla, ¿no? El B4S, sí. Ciencia en Redes, todo junto, o sea que Ciencia es en redes. Muy sencillo. Muy bien, muy bien. Bueno, aportaremos en la web de la Asociación Española de Comunicación Científica, como siempre, y a través de la vuestra, que iremos mirando a ver qué cosas nos dicen. Sí, aecomunicacioncientifica.org. Eso es, fíjate. Yo es que ya no me sé las URLs, yo lo meto en un buscador y que lo busque ahí. Muy cómodo. Con lo cual quitas las dos páginas de publicidad y al final encuentras la web que quieres. Javier, pues muchísimas gracias. No pasa nada, nos escuchamos en 15 días, que la semana que viene aquí es festivo. Y, es verdad, disfrutarlo muy bien, además. Fiesta local aquí, muy bien. Sí, sí. Un abrazo. Nos vemos entonces, un abrazo. Gracias, amigo. Radio San Vicente, 95.2. Muy buenas, Gabriel. Hola, ¿qué tal, Manuel? Y creo que también está con nosotros Julio. Efectivamente, hola, ¿qué tal? Bueno, Gabriel Guerrero, Julio Guillén, los dos estudiantes. Sí, de la UNED. De la UNED, muy bien. ¿Trabajáis? Sí. Y... Yo me dedico a estudiar varias cosas a la vez. ¿Varias a la vez? ¿Varias titulaciones? No exactamente. Yo lo que hago es, por un lado, la carrera de informática. Uh-huh. Y bueno, gracias a la carrera de informática me dieron las posibilidades de estudiar un máster. Entonces, bueno, ahora... Yo no tengo tengo más suerte que Gabriel, que trabaja, estudia y tiene familia, pero bueno, yo trato también de ocupar mi tiempo. Bueno, ¿y os conocíais hace mucho? Hace un par de años, dos, tres años. Sí, cuando empezamos la carrera. Uh-huh. Digamos que nosotros cuando estamos estudiando en la UNED, bueno, al principio la verdad es que es difícil, ¿no?, adaptarse, porque es mucho libro, estás un poco solo, y bueno, nos conocimos en un examen, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues empezamos a apoyarnos el uno en el otro para sacar la carrera, y la verdad es que desde entonces nos fue muy bien. Bueno, ¿y cómo es esto que os presentáis? No sois solo vosotros, hay más estudiantes de la UNED. A un concurso en el que participan pues 100 de las mejores universidades mundiales. ¿Cómo surge esta idea? Tú, Julio, ¿qué te da mejor? Bueno, realmente somos estudiantes, pero somos estudiantes de la UNED, nosotros. Hay gente también de la Rey Juan Carlos, de la Politécnica, de la Complutense. Bueno, somos un compendio de gente. Uh-huh. A ver, esto surgió... Realmente no son 100 de las mejores universidades, sino algunas de las mejores universidades que están entre las 100 mejores. Ajá, vale. Entonces, el tema es que hace tiempo yo tenía un amigo que estudió en la Politécnica que se enteró del concurso de Sub, y entonces él me habló porque sabía que yo, bueno, me gustaba la informática, y he visto un concurso y tal, y lo vimos, y la verdad es que da un poquito de vértigo, y decía, jo, es que están aquí, va el MIT, va a Cornell, van a universidades de Japón, de la India, de Reykjavik, de Canadá. Esto es como ciencia ficción, ¿no?, para España. Y nos dijimos, oye, ¿por qué no lo intentamos? Yo estoy muy orgulloso de donde estudio y tal, y me gustaría demostrar que la gente de la UNED es capaz de hacer cosas muy interesantes, ¿no? Uh-huh. Y empezamos así a tirar del ovillo, a hacer aquí el ovillo, y al final, pues, aquí estamos con toda la gente. Gabriel se apuntó enseguida, le encantó el proyecto, le pareció maravilloso, y gracias a que vino, porque es un figura. Mira quién habla, el rey de la visión artificial. Bueno, no creo. Bueno, y así es un poquito cómo surgió todo esto. Pues sencillamente una idea, un sueño, y decir, oye, ¿por qué nosotros no podemos? ¿Qué tiene una universidad extranjera que no tengamos nosotros, aparte de medios y de dinero? Y dijimos, pues vamos para adelante, vamos a demostrar que nosotros tenemos una formación adecuada, tenemos una creatividad y tenemos una ilusión y un tesón y unas ganas de luchar que puede compararse a la de ellos. Y así es como comenzó todo. Bueno, yo veo que aquí os habéis repartido el trabajo y, por ejemplo, Gabriel es el responsable del grupo de sensores y electrónica. Eso es correcto, sí. ¿Y Julio, qué te toca a ti? A mí me toca lo que es software, o sea, yo soy el encargado de gestionar todo software, lo que es el software. Bueno, vamos a concretar porque todavía no lo hemos dicho en estos minutos que ya llevamos charlando. Se trata de un submarino, como bien ha titulado Laura Chaparro, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, una de las responsables de comunicación. Es un submarino made in Spain, que además habéis tenido el buen gusto de ponerle de nombre Isaac Peral y Caballero. Bueno, todos sabemos, aunque a la pérfida Albión le cueste reconocerlo, inventor del submarino moderno, ¿no? ¿Qué particularidades tiene este submarino que no pueda tener cualquier otro? Bueno, a ver, la mayoría, este concurso viene llevándose a cabo durante los pasados 14 años. Uh-huh. Y casi todas las universidades y todos los equipos, el MIT incluido, uh-huh, lo que van es a hacer un submarinito autónomo, uh-huh, que haga solamente esas tareas. Es decir, si uno le trata de que haga otra cosa, no pueden. Si uno trata de que cojan las formas de otra cosa, no pueden. Si uno trata de que se orienten de otra forma, no pueden. Le cambian los colores o le cambian la orientación de las cosas y ya fracasan todos, como pasó hace 2 años atrás. Entonces, o sea, con que cambien un pelín las reglas, ya toda la peña en llamas. ¿Pero cuáles son las reglas, básicamente? Y las reglas son realizar una serie de tareas, como por ejemplo, todas submarinas y autónomas. Vale decir, el submarino no tiene conexión con el exterior. Es decir, no puede ser comandado a distancia ni por cable ni por radio. Bien. Entonces, se le programan una serie de tareas, se le dice, bueno, tienes que pasar por encima de este obstáculo. Uh-huh. Tienes que sortear estos otros obstáculos, tienes que encontrar una boya uh-huh. de entre tres boyas de un determinado color, golpearla, encontrar otra de otro color, golpearla y seguir. Seguir unas líneas que están en el fondo del estanque donde se lleva a cabo la prueba, que es de unos 100 metros por, de largo por 100 metros, por 50 de ancho. Uh-huh. Disparar unos torpedos para uh-huh. acertar en un blanco. Madre mía. Y luego, este año se agrega, manipular, levantar un objeto del fondo, utilizar un sonar pasivo para ubicarse y ubicar un objeto, cogerlo y emerger. Uh-huh. Y este año se agrega el manipular objetos de una forma más precisa, es decir, cogerlos y sacarlos de un enganche que tienen. Bueno, pero eso es una barbaridad. Ya solo el primer reto de no tener conexión con el exterior me parece ya suficiente como para dedicarle un par de añitos al proyecto, ¿no? Pues, y bueno, es la parte más interesante, que sea autónomo, ¿no? Porque claro. Si lo haces controlado, dentro de lo que cabe, no tendría tanto mérito. O sea, ahí es ya cuando tienes que combinar muchas disciplinas distintas. Tienes, por un lado, que basarte en la inteligencia artificial, en la visión artificial, cómo ve luego los sensores que tiene que diseñar Gabriel, en toda la estabilidad del submarino para que sea más fácil que todo funcione. Es un punto muy interesante. Está muy bien. Bueno, vamos a decir el nombre, que por si alguien lo quiere buscar en internet, es RoboSub, ¿no? Sí, correcto. www.robosub, uh-huh. de tipo robot submarino, .org. Uh-huh. Bien. ¿Y vosotros habéis abierto espacio en internet por si alguien quiere seguiros, apoyaros, o todavía no lo habéis...? Sí, no, nosotros... tenemos una página, porque nosotros no solamente hemos querido hacer un submarino y avanzar en esto y hacer un proyecto, no. Nosotros hemos querido crear una semilla para que más gente se pueda animar y puedan llevar sus propios proyectos. Entonces, no solamente estamos creando un submarino, sino una asociación uh-huh. interuniversitaria que se llama FUVE, Future Vehicles. Entonces... Esa asociación, que es donde tenemos nosotros la web, que es www.fuve.org, uh-huh. ahí es donde tenemos la página con todos los proyectos que vamos a cabo, la gente que está participando. Entonces, bueno, lo que queremos es que los estudiantes españoles empecemos a despertar, seamos más prácticos, tengamos ilusión de aplicar los conocimientos de la universidad y demás en este tipo de competición. Bueno, pues este Isaac Peral de nuestro siglo, además veo que tiene aquí algo que yo no sé para qué queréis tanta potencia de proceso, porque prácticamente son tres ordenadores en uno, son 12 procesadores, tres tarjetas gráficas y nada más que 32 GB de RAM. Yo no sé qué vais a hacer con tanto... La idea no era, como te contó antes Gabriel, el resto de equipos, bueno, a lo mejor tienen más margen de mejora, pero los equipos por lo general suelen ser cajas que son cuadradas, uh-huh. Con un ordenador metido en una maleta y tal, y bueno, y hacer las pruebas. Nosotros lo que quisimos era realizar un robot que tuviera la excusa de participar en una competición para que nosotros pudiéramos desarrollarlo. Uh-huh. Nosotros, por ejemplo, no pensamos en atravesamos una puerta, tiramos un torpedo. Nosotros pensamos en rescate de un pecio, en detección de formas por si tenemos que identificar algún cuerpo, algún objeto. Entonces, nosotros, ¿por qué le hemos dado esa capacidad de procesamiento? Pues porque digamos que cada sensores tienen muchas más posibilidades de las que vamos a mostrar en la competición. O sea, nosotros vamos a implementarlo, pero realmente nosotros con mucho menos de lo que estamos realizando podríamos realizar la competición. Pero la idea no es quedarnos en un submarino que haga unas pruebas a una piscina. Es un submarino que, entre otras cosas, que en el futuro se puedan ampliar. Ahora pues entra a una piscina y hace ciertas pruebas. Uh-huh. Entonces, toda esa capacidad de cómputo la utilizamos sobre todo para lo que es la visión artificial. Claro, nosotros creamos uh-huh. mapas tridimensionales, uh-huh. entonces por eso las tarjetas gráficas que os comentaba antes. Resulta que las tarjetas gráficas tienen un beneficio muy claro, y es que te permiten hacer cálculos de matrices. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que cada vez que haces cálculos tridimensionales, todo con cálculos de matrices. Lo que uh-huh. sería en CUDA, hacer realizar los encajes tridimensionales. Entonces, utilizamos las tarjetas gráficas para que hagan esos cálculos mucho más eficientes. Bueno, yo creo que una vez esté concluido y esté puesto ahí y llegue hasta San Diego, que creo que ese va a ser un gran escollo de momento también, esto luego puede ser referente para trasladarlo al mundo ya comercial, ¿no? Sí. De hecho, como comentaba Julio, a lo que apuntamos fue a no solo hacer algo que sirviese para competir, claro, sino que además fuese una plataforma uh-huh. para que el día de mañana toda la tecnología que estamos desarrollando uh-huh. para ello uh-huh. sea aplicable no solo en submarinos que puedan ir a 2.000 metros de profundidad, sino que además para ponerlo en aviones. Uh-huh. ¿Está? Entonces, con digamos que es más sencillo navegar un avión que un submarino, porque los aviones, mal que mal, cuentan con GPS, uh-huh. pero la navegación en submarinos uh-huh. es muchísimo más difícil por el tema de la referencia. Saber dónde uno está es lo más difícil en un submarino. Bueno, a mí la imaginación, sabéis que es gratuita, y yo lo veo también fuera de nuestra Tierra, esto, algo parecido, ¿no? Sí, bueno. Hay soluciones profesionales, lo que pasa es que estamos hablando de submarinos que son carísimos. Nosotros digamos que estamos creando un submarino en el que los investigadores salimos gratis y luego nosotros tratamos de construirlo todo. O sea, la verdad es que nuestro submarino, si lo realizara una empresa, si lo investigara una empresa, sería bastante caro, porque ya solamente el hecho de que nosotros fabricamos desde las piezas más sencillas uh-huh. para ahorrarnos costes, uh-huh. luego todas las horas de desarrollo de toda la gente que estamos, claro, no lleva costes. O sea, cualquier desarrollo de este tipo de una empresa sería bastante más caro. O sea, bueno, lo nuestro es todo puramente material. Lo que estaba yo pensando ya en trasladarlo a la Estación Espacial Internacional, oye. O parecido, adaptado. Sí. Bueno, ¿en qué fase os encontráis ahora mismo? Bueno, sí. Nada, cuéntales tú. Bueno, nosotros la fase nos encontramos actualmente, bueno, depende, porque como vamos por equipos un poquito, uh-huh. entonces digamos que la etapa que vamos a entrar ahora es meter el submarino en el agua y empezar a hacer las primeras pruebas de concepto. Uh-huh. Que bueno, es trivial, pero el tema es que nosotros vamos a utilizar una tecnología de propulsión en el submarino que es, digamos, novedosa en este tipo de submarinos tan pequeñitos. Uh-huh. Lo que todo el mundo maneja hélices uh-huh. y nosotros hemos utilizado una solución distinta que es a base de bombas. Entonces, bueno, estamos un poquito a ver qué vamos a sacar de ello. Tenemos mucha ilusión y muchas esperanzas en que va a funcionar muy bien. Luego, en software, Gabriel te puede contar perfectamente en todo lo que está él. No estaba programado en Windows, ¿no? No. Es que te arriesgas a tener una pantalla azul de esta de la muerte, ¿no? No, manejamos Linux e incluso tenemos, digamos, nuestro propio sistema operativo optimizado para eso. O sea, ni siquiera utilizamos una distribución de Linux normal, sino que nosotros, digamos, que hemos cogido un sistema operativo, lo hemos limpiado de toda la grasa, de todo el peso. Uh-huh. Y es puro músculo lo que funciona ahí. La verdad es que nos da un rendimiento muy bueno. Qué bueno. Pues nada, oye, vamos a seguir y vamos a estar atentos. Oye, cuando, bueno, para estas fechas de julio, nosotros nos pilláis de veraneo, como aquel que dice. En todo caso, pues si no habláramos antes, pues ya por lo menos desde aquí os deseamos toda la suerte. Habrá gente que quizá pueda estar interesado en colaborar. Habéis dicho la web es www.fuve.org, ¿correcto? Eso es correcto. Además, ahora hemos iniciado una campaña de crowdfunding que está muy de moda, que es... Sí, buscar fondos, vamos. Sí, buscar fondos y que la gente de aquí, si le gusta el proyecto, pues que colaboren, ¿no? Entonces, como nosotros, cualquier cosa relacionada con el submarino es cara. O sea, lamentablemente, por ejemplo, nosotros el mero hecho de coger nuestro submarino y llevarlo a Estados Unidos ya es una aventura, claro. Porque tienes que empaquetarlo. Luego imagínate cómo le vendes en la aduana allí a los americanos, que vas a llevar un submarino que lanza torpedos, pero que no, le vas a una competición, que tú no tienes nada ahí de... Bueno, entonces, todo eso, las medidas de seguridad, etcétera. Luego, aparte, los billetes de avión, la estancia allí, porque es todo bastante más caro que aquí. Uh-huh. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es empezar una campaña de crowdfunding, uh-huh, para que a la gente que le guste y quiera colaborar, pues que nos apoyen con dinero para que podamos realizar el viaje. Bueno, bien, toda bien. La gente de todos los equipos que vamos. Bueno, a ver si se juntan también más universidades y que al fin y al cabo estéis representando a España, ¿no? Pues sí, sí, uh-huh, vamos a ser el primer equipo español, ajá, que claro, va a participar. En esta... Bueno, el primer equipo europeo que va a participar. Bueno, europeo ya, bueno. Sí. Hombre, de la Comunidad Económica Europea, sí. Bueno. El año pasado se inscribieron algunos equipos europeos, pero ni siquiera se presentaron. Es que es un proyecto muy difícil. Es muy difícil, justo, ¿no? Aunque empiece, si sea serio, lograr el tiempo para salir adelante, para obtener resultados y llegar allí y hacer las pruebas... es muy complicado. Solamente para que tengas un dato, el año pasado, la primera prueba que se... Tú imagínate, para un ser humano, tengo que pasar por un arco. Es una cosa como que tú haces andando normal y corriente, que es pasar por un arco, ¿verdad? Sí. Una portería de fútbol. Aquí, el 60% de los equipos, los submarinos no son capaces de pasar por ese arco. Uh-huh. Fíjate y te dirás, pero si tiene que ser súper fácil. Pues no. El arco ya avanza y dices, no, el problema es que estás bajo el agua... que tienes unas condiciones que no son las habituales en el aire, entonces estás en un entorno nuevo, distinto, entonces se mezclan muchas cosas. Y la visión también, ¿no? La visión también, claro. Ahí está la clave. Que un arco visto con una cámara que generalmente suele ser angular, ¿no? Bueno, eso, las cámaras las ha diseñado Gabriel, las ha construido de cero. O sea, perfectamente. Son cámaras, tienen 70 grados de apertura, bastante. Bastante. Claro. Pues encontrarte un ángulo con una... Bueno, en fin. Y de alta definición. Bueno, le echaremos un vistazo a la web. Pues Julio y Gabriel, os deseamos mucha suerte a todos vosotros, que sois unos 40 más o menos los que estáis ahí involucrados. Y estaremos atentos y para mes de octubre, noviembre, sí, octubre más bien, finales de septiembre, primero de octubre, a ver si podemos dar la buena noticia de que habéis pasado las pruebas, por lo menos, si no ganáis, aunque yo, madre mía, yo diría que con esto ganáis, Pero bueno, no quiero yo tampoco aquí... Queremos ir ahí a falsas expectativas. Que tenemos una buena base, uh-huh, y que podemos poner a las universidades españolas en el mapa. Y nosotros, en particular, poner a la UNED, que es la eso universidad es a la que estamos agradecidos, porque si no fuera por la UNED no hubiéramos podido estudiar. Y fíjate, de no estudiar porque nuestros compromisos laborales no nos lo permitían, a estar liderando técnicamente un proyecto de submarino. O sea, gracias, uh-huh, a la UNED, o sea, en ese sentido. Pues muchas gracias a los dos, Julio. No, Manuel, gracias a ti, ¿eh? Un abrazo y enhorabuena. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Gracias. Radio San Vicente, 95.2. Bueno, pues Ángel, como os comentaba al principio del programa, Ángel Gómez Roldán, director de la revista Astronomía, no podía atendernos hoy. La semana que viene es festivo en San Vicente, no tendremos programa y yo no quería que terminara el mes sin hablar por lo menos, aunque sean un par de minutos, acerca de los contenidos de este mes de abril. Y bueno, hay que destacar una gran foto del telescopio... Bueno, el conjunto de telescopios australes europeos, con el titular Una Española en el European... a ver cómo es, el Europeo, Observatorio Europeo Austral, ESO, es Amelia Bayo, nos cuenta sus experiencias que hace una europea allá, en una astrofísica española, en este observatorio austral. Y bueno, hay diversas secciones. Yo recomiendo a aquellos que estéis interesados en la astronomía y que tengáis costumbre de consumir este tipo de publicaciones, recomiendo especialmente la publicación del mes de abril de la revista Astronomía, por una exposición que yo personalmente pude ver en Madrid, que Ángel Gómez Roldán también ha descrito fenomenalmente en la página 42 de este número de abril, que es Exponasa. Es una exposición de la NASA que ha estado, bueno, ha traído a Madrid pues un gran número de piezas de colección, de, incluso de particulares, de pues desde motores de aquellos de aquellas misiones Apolo, un giróscopo gigante, vestimentas de los astronautas de la época, en fin, todo un recorrido a la evolución, incluso también alguna maqueta de algún explorador o un rover de estos que también visitan a la superficie lunar de Marte. En fin, una publicación esta de abril, como siempre sabéis, a todo color, en la que se hace un recorrido por la ciencia astronómica más moderna, recorrido por la historia. Se habla de astrobiología, también tenemos sección de banco de pruebas en este número de abril, una sección que con cierta frecuencia va apareciendo en la revista, y un reportaje bastante interesante de David Calabuch acerca de la astrofotografía urbana, porque muchas veces a los aficionados a la fotografía nos surge la idea, ¿podría hacer algo de fotografía astronómica desde una ciudad con la cantidad de polución que hay, contaminación lumínica? Bueno, pues David Calabuch nos da unas ideas de que sí que es posible. Obviamente no podemos esperar obtener fotos como el telescopio espacial Hubble, por ejemplo, pero sí que se pueden hacer grandes cositas, y como os digo, David nos da alguna de estas pinceladas de qué es lo que se puede hacer. Una sección bastante también atractiva es Mitos y Estrellas. En esta publicación de abril, Marcelino Leo y Pedro Arranz nos traen hasta la revista Astronomía la constelación de la Osa Mayor, Ursa Mayor. Es la gran conocida por todos, el carro o el cazo, según como tengamos a bien observar o identificarla. Y bueno, pues aquellos que quieran conocer un poco la historia de esta constelación, de cuáles son sus estrellas principales, su historia, sus entresijos, pues en esta revista del mes de abril de Astronomía, bueno, pues podéis encontrar este capítulo de Mitos y Estrellas, que es muy recomendado. Y para el mes de mayo, en la última página de la revista, en el próximo número, ya nos adelanta Ángel en abril que se va a hablar y bastante del tránsito de Venus. Ya lo comentó, lo comentamos en el anterior programa. Hay un tránsito del planeta Venus por delante de la esfera celeste, del Sol, perdón, de la esfera solar, que hasta dentro de bastantes cientos de años no se va a poder volver a observar. Y aquí lo tendremos, podremos verlo a primera hora de la mañana y muy, muy por encima. Y bueno, pues es algo de los contenidos del mes de mayo que en el número de abril de la revista Astronomía pues se nos adelanta. Y bueno, yo creo que ya hemos dado una buena cuenta de muy por encima. Por supuesto, Ángel habla más con bastante más propiedad que yo. La revista la acabo de recibir. Pero bueno, en próximas semanas contaremos con él para que nos hable del número de mayo. I'm just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Muy buenas, Juanjo. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Bien, bien. Oye, ¿cuándo es el próximo tránsito de Venus? ¿Tú lo tienes ahí? El 6 de junio, creo que es. 6 de junio. Sí. Sí. Y 5 de junio, estoy leyendo aquí. ¿Y hasta cuándo será el próximo? Porque creo que hasta el año 2200 y pico. Miles de años van a pasar. Tanto no. Bueno, fianto. Unos cuantos cientos, que ninguno de los que estamos aquí, creo que fue Rubén quien lo comentó, no tendremos ocasión de volver a ver un tránsito del planeta Venus por delante del Sol, que bueno, visto con un telescopio solar tiene que ser, pues, cuando menos llamativo, ¿no? Sí, sí, eso, moverse por ahí. Bueno, nos queda muy poquito tiempo, Juanjo. Te pido que para los próximos 20 días, más o menos, porque la semana que viene ya hemos dicho que es festivo aquí, ¿qué podemos encontrar en el Ciudad Sirio más destacado? El más destacado es el miércoles 18, la máxima elongación de Mercurio al amanecer. Miércoles 18, bien. Y ya está, lo muy interesante. ¿Eso es todo en 20 días? Bueno, cuarto menguante. Eso, a ver, ¿cómo tenemos la luna ahora? El viernes 13 será cuarto menguante y el sábado 21 luna nueva. Sábado 21 luna nueva, entonces ese fin de semana, bueno, esperemos que el tiempo acompañe para salir a ver el cielo un poco, ¿no? Veremos. Bueno. No tendrás previsión meteorológica todavía, ¿no? No, las previsiones son muy estables para tanto. Sí. ¿Y qué más? Pues si quieres sumarte ahora cuando salga el estudio, por las 9 y 4 va a pasar el ISS. Ah, ajá. Oye, el 9 y 4. Va a pasar por el meridiano a las 9 y 7, con magnitud de menos 2. Uh-huh. Culminará a las 9 y 9 minutos con magnitud menos 3. Ajá. Y desaparece a las 9 y 12 minutos. Con magnitud menos 1,3. Repíteme, ¿a qué hora empieza a verse? Sale a las 9 y 4 minutos. Dentro de nada, o sea, que terminamos el programa sí, y nos vamos con... ¿Me has dicho orientación? Suroeste. Sí. Pasa por meridiano en dirección sur, culmina en dirección sureste. Sí. Y desaparece este-noreste. ¿Altitud, me has dicho, máxima en el azimut? 66 grados. 66 grados, bien, pues está bien, bastante alto. ¿Magnitud, me has dicho? Magnitud menos 3,1. Venga, pues, me voy a asomar aquí a la Avenida Libertad, que estamos aquí en el mercado de San Vicente, a ver si tengo un huequecito, que seguro que veo a ver si suerte. La Estación Espacial Internacional. Bueno, pues, ¿hay alguna efeméride más hasta el día 24 que volvemos? Pues hay un par de ocultaciones de estrellas. Bueno. No sé si te interesa, pero... ¿Alguna lluvia no hay, no? Sí, hay bastante lluvia, pero cortica. Es... La que más, digamos, pues, se pierde cuando pasa estas cosas. No, bueno, pero creo que ya comentaste alguna, ¿no?, la semana pasada. Sí, la Brígida. Y las Líridas, puede ser también. Las Líridas, sí, las Líridas son de por la mañana, muy bien. A las 9. Muy bien. Lo tenemos por ahí, está aquí así, la Eta Cuárida, la Eta Lírida, y bastante esta zona. Pues para fin de semana del 21 es buen momento, pues si alguien se encuentra una lluvia, una estrella fugaz, que sepa que es que tenemos algunas lluvias de estrellas. El 21 tenemos la Alfa Escorpídida. Alfa Escorpídida, muy bien, de la constelación de Escorpio, muy bien. Y ya está. Bueno, ¿cuándo me ha dicho luna nueva? El día 21, perfecto. El sábado 21. Vale, bueno, pues... Luna nueva. Vete pensando qué hablamos para los próximos días. Del cielo de invierno, alguna galaxia o alguna constelación, ¿vale? De acuerdo. Pues muchas gracias, Juanjo. Gracias a ti. Bueno, un minuto, menos de un minuto, 50 segundos aproximadamente, llegan los compañeros de Fuera de Serie, ese magnífico programa que destripa a los grandes guionistas de la televisión. Vamos, son todos unos aburridos, no. Hay series muy buenas de televisión, pero hay que estar muy atento, escucharles, porque se aprende mucho con ellos y además se pasa muy buen rato aquí en familia. De 9 a 10 de la noche, Fuera de Series. Y nosotros nos escuchamos en 2 semanitas, aquí, el día 24, martes, de 8 a 9 de la noche, en el Cinturón de Orión. Ciencia y astronomía aquí para todos, en Radio San Vicente, en directo. Hasta entonces, un abrazo, amigos.